En voz alta, de revista Tierra Culta, México. Desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En voz alta, te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Munita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, Tierra Culta, México. Bienvenidos y bienvenidas a En Voz Alta de revista tierraculta.mx. En Voz Alta hablamos de cultura, de artes, hablamos de lenguaje, hablamos de lo que ocurre en cuanto a la gestión cultural de Latinoamérica. Un saludo para amigos de Argentina, de Chile, Colombia, Perú y por supuesto de todo México que siguen En Voz Alta a través de nuestra página, nuestro sitio web de revista tierraculta.mx, y estamos acá desde Radio Cartón, ubicada en la librería La Rueda, en Prisciliano Sánchez 615, del buen amigo Sergio Fong. Quiero saludar a mi compañero de labores, a Carlos Rodríguez, que se encuentra ahí en las perillas de la computadora. Perillas, que antiguo, qué palabra más antigua. Y estamos con una gran amiga que he conocido este último tiempo aquí en Guadalajara, y el otro día tuvimos una conversación muy interesante porque empezamos a hablar de lenguaje y sobre lo que ella había estudiado, y me pareció realmente relevante cómo lleva los conceptos que ella estudió, los lleva a cosas tan comunes y tan prácticas. Entonces dije, es sumamente relevante que podamos conversar con ella en nuestro programa de En Voz Alta. Antes vamos a ir a escuchar un poema que se llama Soliloquio del Individuo, de Nicanor Parra, para entrar en conversación con nuestra amiga. Soliloquio del Individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire, me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba, quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Escuchábamos un fragmento del poema Soliloquio del Individuo, de Nicanor Parra, este poeta, el antipoeta, dicho por él mismo, porque también había un antipoeta llamado Vicente Huidobro, que trabajaba muy muy bien con el lenguaje. Y bueno, no soy yo que lo debo decir, sino que son todos los lectores del mundo que han conocido la obra de Vicente Huidobro. Y estamos para conversar sobre el lenguaje, sobre algunas formas de cómo este ha ido evolucionando en el uso de las palabras, tanto en Latinoamérica y en el mundo. Estamos con la buena amiga Nora Aguilar Caro. Qué gusto es tenerte acá, Nora, en nuestro programa En Voz Alta. Gracias, Víctor. Un honor estar aquí contigo. Nora, cuando lees este poema, cuando se escucha este poema, ¿qué piensas sobre la evolución del lenguaje? Es curioso, pero me recordó lo orgánico del lenguaje. Hay teorías que dicen que el ser humano, el aparato de fonación, no no está fisiológicamente ahí para hablar. Y claro, hay controversias grandes, ¿no? O sea, técnicamente no tendríamos por qué hablar. No es las cuerdas vocales, la orofaringe, no fueron hechas para hablar. Entonces, la teoría dice que el ser humano creó su propio mecanismo, se fue adaptando. A mí no me hace ningún ruido, porque si hubo especies que desarrollaron pues alas, que desarrollaron branquias, que los ovíparos buscaron la forma de salir del agua para poder andar en la tierra y obtener nutrientes. Y el único problema era que tenían que ir al agua a dar a luz. Entonces, inventaron ellos los huevos. Entonces, no me extraña nada que un ser humano, o sea, que la especie humana haya adaptado ciertos órganos y se hayan ido modificando con el tiempo para hablar. Porque creo que podemos pensar que hace unos, no sé, 30.000 años, pues un ser humano no hablaba igual que como hablamos ahora, ¿no? Dicen que de alguna manera nos comunicábamos al inicio, obviamente, con mímicas, así como lo hacen de algún modo los chimpancés, los primates que se conocen. Que hubo un protolenguaje también hace más o menos 100 millones de años, sí. Que el lenguaje viene de África, que de alguna manera el lenguaje se comienza a desarrollar cuando se encuentra los primeros homínidos empiezan a salir desde África, a caminar hacia todo viene de África, hacia Europa, según las teorías oficiales, sí. Porque parece ser como que todo fuera de África, justamente, ajá, pero como que en otros lugares no hubiera existido la vida. Sí, pero el indoeuropeo no, o sea, la raíz que se presume más antigua de el indoeuropeo no es de África tampoco, ¿no? Entonces, es controversial, pues, el origen es controversial. Los primeros símbolos del lenguaje, entonces... Es que es curioso, Víctor, porque vamos a hablar de lo que se expresa, ajá, del mensaje que yo te doy a ti. Claro. Vamos a hablar de solo el 5% de lo que acarrea ese mensaje, que es la lengua, ¿no? Y a mí me gustaría hacer, antes de seguir, sí, una aclaración, sí, sí, de las personas que no tienen una idea así como, ¿y qué estudia la lingüística? O sea, no estudiamos como los idiomas. De hecho, idioma es una palabra, digamos, no lingüística, para determinar una lengua, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar de los mecanismos que están adentro de los idiomas, por llamarlos así, ¿no? Te lo voy a decir como me lo explicó mi tutora cuando llegué a la UNAM a estudiar lingüística hispánica, y le dije, ¿y qué estudia la lingüística? Y ella era de Bélgica, ¿no? Y me dice, la lingüística estudia las tripas del lenguaje. Nora, porque tú eres titulada en ventas, pero además tienes un máster en ciencia cognitiva y lenguaje por la Universidad de Barcelona. Sí, sí. ¿Ah? Estoy ¿cómo es esta mezcla entre las ventas y la ciencia cognitiva? No, es que, claro, como todo me sucede a mí, ¿ah? O sea, el ser humano es la medida del universo, en realidad, aunque suene muy antropocéntrico, uh-huh, pero no está... Conforme fui creciendo y dejé de hacer maestrías y grados, yo me di cuenta que no importa lo que estudies, tú tienes que integrarlo a tu vida para que tú te crees tus propias fuentes de ingresos, para que te inventes un trabajo. Entonces, todo lo que yo he estudiado, las ventas, la lingüística hispánica, la ciencia cognitiva, mis experiencias de vida, todo lo mezclo y lo entrego en un paquete para poder lograr comunicarme con personas que ahora son mis clientes. Entonces, todos somos vendedores, para empezar. Todos. Todos. Todos somos vendedores, aunque seas artista. Si eres artista y no eres vendedor, es grave eso. Entonces, digamos que no hay una relación realmente. Está relacionado porque yo lo relacioné. Pero muy contenta de haber estudiado ventas en su momento. Y ya después decidí hacer crossover y irme a los lugares donde Mi corazón me decía que estaban las cosas que me interesaban. Y esa es la relación. ¿Por qué el lenguaje aparece como un constructo social? Recién me decías que de alguna manera no estábamos hechos para el lenguaje. Entonces, ¿por qué tenemos esa necesidad de comunicarnos? Bueno, es que se dice, bueno, que el ser humano necesitaba las manos libres. Y entonces empezó a desarrollar una especie como de catálogo de sonidos, ¿no? Okay. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, pues, obvio, ¿no? Si estás matando un mamut, no puedes soltar la lanza para empezar a decirle al otro que se haga para un lado, ¿no? Claro. O sea, tiene que haber algo. Entonces, a mí me hace lógica, pero como te digo, son teorías, ¿no? O sea, primeramente tiene que ver con los aspectos de sobrevivencia del lenguaje. Sí, claro. Todo lo que hemos desarrollado inicialmente es por una sobrevivencia, ¿no? Podríamos decir entonces que el ser humano está en una constante, como dicen algunos psicoanalistas, en la pulsión de la muerte. Está constante en el peligro de su extinción. Sí, todavía. Sí, todavía. Aunque abramos la llave y salga agua limpia, no tengamos que ir al río por ella o no tengamos que cazar nuestros propios alimentos, la mente sigue reaccionando a estímulos de estrés como si fuera una cuestión de vida o muerte. ¿Y cómo funciona en los primeros años el lenguaje en las personas? Bueno, hay especulaciones acerca de que hay palabras que son raíz, ¿no? Por ejemplo, el vocablo ma, se sabe que existe prácticamente en todas las lenguas, ¿no? Desde el indoeuropeo para acá. Okay. Entonces, pa igual, ¿no? O sea, ma significa la raíz, ¿no? El origen. Y pa es una fuerza creadora, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí, la evolución de las palabras, que son símbolos en realidad, fueron dando origen, combinándose entre ellas, porque esa es una de las características principales del lenguaje, es su recursividad para hacerse ambiguo, pero hipereficiente. O sea, utilizar la menor cantidad de elementos para expresar la mayor cantidad de ideas. Y el lenguaje tiene que ser así, porque si no, tendríamos que hablar, o sea, tenemos que poner muchísimo contenido lingüístico para explicar cosas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú dices, ayer fui a jugar y caminé. Y entonces te empiezas a comer los verbos. Dices, caminé, la plaza. La Plaza Tapatía, el Hospicio Cabañas. O sea, técnicamente tendría que haber un verbo ahí. Claro. ¿Sí? Pero como nuestra lengua es una lengua prodrop, que sí necesita, que no necesita el verbo, lo obvias. Entonces, eso le da ambigüedad, ¿no? Es como cuando alguien dice, como en Sinaloa que venden pan de mujer, que es el pan que hacen las señoras en su casa. En contraposición al así que se hacen. Llama, pan de mujer. Pan de mujer. Okay. Pan de la señora. Pan de la casa, casero. Y pone en contraposición al que hacen los panaderos en las panaderías. Okay. Que no le dicen pan de hombre, le dicen pan. Claro. ¿No? Pero pone los anuncios afuera, ¿no? Y dice, se vende pan de mujer caliente. ¿No? Entonces, eso es ambiguo, si te claro. fijas, ¿no? Pero pues, si lo quieres solucionar, tienes que meter mucho contenido lingüístico. Qué increíble también cómo la construcción del lenguaje va dándole poder a ciertas formas de ver la vida. Por ejemplo, el decir la palabra pan y ya decir que es de hombre, ajá, se hace obvia y se hace como que la palabra pan es totalitariamente del hombre. Sí, sí. Pero para explicarlo en la mujer hay que explicarlo con una palabra más. Sí, y eso también está, me parece súper complejo y que de algún modo... hace estas separaciones de porque también tendría el mismo valor de pan de la señora sí, que claro. hace por el pan que hace sí. el hombre en la panadería. No, en lingüística ese fenómeno le llaman marcación. Okay. Está marcado. Okay. Y claro, lo que se supone que es minoritario debe, entre comillas, estar marcado. En eso yo le doy la razón a las personas que luchan por los derechos de la mujer. O sea, sí hay muchas cosas que están marcadas cuando se trata de hablar acerca de cuestiones de género, ¿no? Y bueno, están marcadas porque no están regularizadas. Es bien especial. Vamos a ir ya entrando la música. Estamos para terminar nuestro primer bloque y comenzar ya con el segundo, y que vienen también las noticias de Revista Tierra Culta en un momento más. Vamos a conversar de qué es la diferencia entre la lengua, el lenguaje, claro, el habla. Claro. Vamos a hablar de también del lenguaje inclusivo que se habla hoy día, sí, muchísimo. Pensé que me ibas a preguntar eso. Y además despierta muchas opiniones a favor y en contra. A favor y en contra. Uh-huh. Y a veces son las personas menos indicadas para hablar de eso, pero también son las personas más indicadas porque hablan todo el día. Entonces, claro, vamos a la música. Sí. Tenemos nuestra primera canción que se llama Más Palabras, No Más Palabras, de Jorge González. Va. Y regresamos aquí en Voz Alta de revista tierraculta.mx desde radiocartón.com. Estamos transmitiendo desde la Radio Cartón de Librería La Rueda, ubicada en Prisciliano Sánchez 615. Aquí Isbalanqué, quien me trae un rico café a esta hora de la tarde para temperar, porque hace un calor aquí en Guadalajara increíble. Entonces le damos un gran saludo a mi amigo Isbalanqué, que nos atiende siempre con gran calidad, con gran amistad, y prepara unos ricos cafés, sí, rica comida también, y con un gran talento este muchacho. Sí, así es que, bueno, estamos conversando y hablando de cultura, de arte, del lenguaje, con mi amiga Nora. Ajá. Nora, qué gusto de verdad lo que hemos conversado. Y mire, te voy a leer un texto de Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini, para quienes no lo conocen, fue un escritor, un poeta y director de cine italiano. Uh-huh. Él nació el año 1922 y falleció en 1975, asesinado en Italia. Y dejó una gran filmografía, además fue dramaturgo, filósofo, novelista, pintor y una figura política. Él decía que los intelectuales no hacían deportes y los deportistas les faltaba mucho por cultivarse, y él era una excepción a esta regla. Él era los dos. Además, que decía que a través del fútbol había una forma de combatir las ideas machistas del mundo. Sí. Y eso es muy muy interesante. Fíjate que cuando yo llegué a Italia la primera vez, fui a Bolonia y me llamó mucho la atención porque Italia acababa de ganar el mundial con pura defensa. Ajá. O sea, con la pura defensa. Creo que les metieron un gol y ellos pues lograron meter otros más y ganaron el título mundial. Pero lo que me llamó mucho la atención es que el avión iba bajando conforme se iba acercando al aeropuerto, y también cuando ya volaba abajo cerca de algunos pueblos que están en la península, y aunque fuese un caserío, había una cancha de fútbol. Ya si era un pueblo un poquito más formal con su placita y su iglesia, había 3 o 4 canchas de fútbol verdes. No descuidadas, no, verdes. Interesante, porque mira, lo que dice Pier Paolo Pasolini sobre el lenguaje es muy interesante, y después te voy a intentar recordar mientras tanto lo que dice sobre lo que significa la cancha de fútbol para alguien que escribe o que lee. Okay. Él dice, el fútbol es un sistema de signos, es decir, un lenguaje. Tiene todas las características fundamentales del lenguaje por excelencia, el que nos ponemos inmediatamente como término de comparación. O sea, el lenguaje escrito, hablado. En efecto, las palabras del lenguaje del fútbol se forman exactamente como las palabras del lenguaje escrito, hablado. Los cifradores de este lenguaje son los jugadores. Nosotros, en las tribunas, somos los cifradores. Poseemos, pues, un código común. Quien no conoce el código del fútbol no comprende el significado de sus palabras. Uh-huh. ¿Qué son las palabras? Los pases. Uh-huh. los pases entre jugadores, ni el sentido de su discurso, el conjunto de pases. Puede haber un fútbol como lenguaje fundamentalmente prosístico y como un lenguaje fundamentalmente poético. Además, Pier Paolo Pasolini decía que los jugadores también eran como los signos que aparecían en las palabras, que la suma de sus movimientos generaban las palabras. ¿Qué te parece a ti cómo Pier Paolo Pasolini lleva a una cosa tan natural, tan cercana, el conocer el lenguaje? Que es algo que a veces parece tan propio que lo olvidamos y no lo estudiamos tanto. Sí, sabía mucha semiología. Semiología. Mucha la ciencia de los símbolos. Y decía que la cancha de fútbol era como la gran página en blanco, en donde los jugadores estaban desarrollando las palabras y el gran texto se acababa con el gol. Con el gol. Oye, sí, claro. ¿Qué te parece a ti eso de llevar el lenguaje a una explicación tan cercana como el fútbol? Bueno, a mí me parece, como te comentaba hace un momento, que aún los grandísimos conceptos, bueno, yo soy una enamorada del lenguaje, ¿no? Entonces, no puedo decir que no me causa una experiencia estética el hecho de escuchar cómo las palabras, con su gran recursividad, pueden expresar tanto del ser humano. Sé que lo han tomado como una vía de estudio del funcionamiento cerebral, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero, por supuesto que el gran centro, o digamos la esencia del jugo que se le saca a poder comunicar con palabras, pues es la poesía. O sea, la poesía tiene el centro, está en el centro, es como una especie como de resabio, como de algo muy interno, ¿no? Muy concentrado, donde con 4 o 5 palabras puedes decir, wow. O sea, la poesía es la recursividad de la recursividad, ¿no? ¿Puede haber poesía sin emisor y un receptor? Bueno, es que puede haber poesía que no está escrita, ¿no? Okay. O sea, obviamente. Pero en este caso, como nos estamos ocupando del lenguaje, que no precisamente tendría que ser a fuerzas hablado o escrito. Hay muchos tipos de lenguaje. Pero básicamente yo me iría hacia cómo hace sinapsis un mensaje. ¿Cómo logra un mensaje activar, por ejemplo, de mí hacia ti, tus células neuronales, y qué causa en ti? Si causa una experiencia estética, creo que es un mensaje digno de llamarse poesía. ¿Qué atribuyes tú a que eso ocurra? Esa situación que ocurra, el mensaje que yo quiero entregar, que alguien quiere entregar. Dice una canción, solo lo que no es necesario suele ser extraordinario, ¿no? Mira. O sea, nos elevamos a través de nuestra burda necesidad de sobrevivir y empezamos a crear a crear la cultura. O sea, culturizamos, ¿no? ¿Qué fue entonces, el lenguaje antes de la cultura o la cultura después del lenguaje? No creo. Yo más bien pienso que primero fue una... Es que cultura es todo. O sea... Ya el hecho de que laves una fruta para comerla en el río, pues eso ya expresa un grado de cultura, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he visto la cultura como contrapuesta a la naturaleza. O sea, lo que es natural se da sin proceso y lo que es cultural se da con un proceso. Pero ayer hablaba con Sergio Fong acerca de esto de las palabras, de cómo en el libro de Enoch decían que los guardianes, ángeles guardianes, fornicaron con las mujeres humanas porque se enamoraron de ellas. Claro. Entonces yo planteaba con Sergio, porque Sergio se quejaba de que era la misma historia siempre, ¿no? O sea, Adán era guardián del mundo, fornicó con Eva, pasó lo que pasó. Y yo, como no tengo, cuando se habla de historia, yo sufro mucho, porque nada es comprobable, ¿no? Claro. Nada, entonces yo sufro, pero trato de imaginar una interpretación y lo que yo le dije fue esto: las palabras, o sea, puede ser que no hayan tenido sexo físico, puede ser que hayan hablado, que se hayan pasado un mensaje, y en ese sentido las palabras inseminan a tu cerebro e inseminan a mi cerebro, o sea, nos pervierten las palabras, nos cambian las palabras, el mensaje. Y eso puede ser, o sea, puede ser con poesía, puede ser con prosa, puede ser hasta un instructivo, cómo armar un mueble, que por cierto están muy mal hechos porque cognitivamente hay lenguaje que no tiene palabras. O sea, hay pensamientos que no se hacen con palabras. A ver, hay lenguajes que no tienen palabras. Sí. El lenguaje, eso te iba a preguntar recién. Hay pensamiento que no tiene palabras. Pensamiento que no tiene palabras. Sí. ¿Cómo los podemos explicar a quienes nos escuchan? Es como, pudiéramos decir que son imágenes, pero también intervienen mucho las cuestiones motrices. Por ejemplo, si tú te abrochas las cintas de los zapatos, los lazos de los zapatos, ajá, no usas contenido lingüístico. Okay. Si tú, por ejemplo, activas la pantalla de tu celular y mueves los dedos en un proceso repetitivo, ya no usas contenido lingüístico. El cerebro está entrando en automático a repetir un movimiento motriz que te lleva al lugar donde tú quieres en el teléfono. Entonces, ese pensamiento no es que no tenga palabras, o sea, no es un pensamiento predominantemente lingüístico, eso quiere decir. Quienes nos escuchan en vivo y aquí en directo y mañana nos van a estar escuchando a través del podcast de Revista Tierra Culta, se preguntarán, ya, pero dicen, ¿y cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y habla? Porque bueno, de verdad pareciera que fueran algo muy común, muy parecido, sí. y no siempre está tan claro, porque muchas veces no nos explican esto en la escuela para tener la claridad suficiente. Sí, pero solo yo, la verdad que no me parece como tan difícil poder separarlos dependiendo del contexto en el que lo estés usando, ¿no? Okay. Por ejemplo, habla obviamente está en contraposición a algo escrito. Okay. La verdad. La lengua, desde mi perspectiva, habla de la lingüística, de los recursos lingüísticos per se. Y el lenguaje, pues ya es el desarrollo de esos procesos cognitivos que se puede dar en lenguaje verbal, lenguaje físico, es lo mismo, nada más en diferentes presentaciones. ¿El lenguaje sería como la capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos? La capacidad ejercida. La lengua sería la capacidad. La lengua sería la capacidad. Y el lenguaje la capacidad ejercida. Ok, el lenguaje es el acto. O ejecutada. Entonces, el acto, exacto, sí. El acto mismo de comunicarnos. De usar la lengua. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento es lenguaje. Y lo que está haciendo la persona en su casa, en su trabajo, escuchándonos. Ah, pues es parte del proceso de comunicación, ¿no? Parte del proceso de comunicación. Ajá. Yo quería como tener como estos tipos de conceptos, sí, de alguna manera, porque cómo llevarlos tan, tan cercanos, porque pasa que muchas veces estamos en la escuela y le enseñamos, yo me tocó enseñar a leer y a escribir a muchos niños cuando estudié pedagogía, ajá, en Chile. Ajá. Y yo creo que le enseñé a leer y a escribir a cerca de 150, 200 niños por ahí. Okay. Y también a manejar problemas del lenguaje, ajá, de algunos niños, y darme cuenta de que muchos maestros piensan que tienen un problema de lenguaje. Ajá. Finalmente es un problema en la boca, en la lengua, en el frenillo, okay, de la lengua. Sí, sí. Que hace que los chicos no puedan pronunciar, por ejemplo, la letra D con la letra, sí, R. Ajá. Y les da vergüenza. Y les da una vergüenza enorme, y por eso muchas veces pasan a ser los rezagados, sí, del curso. Claro. Y comienzan a aprender las formas de hablar totalmente distorsionadas. Ah, pero okay, también no hay una estructura en los colegios que te haga comprender y aprender todo este sistema de símbolos, sí, de manera tan clara. Les ponemos las palabras, la M con la A, ma, la P con la A, pa, y vamos enseñándole a través de este silabario hispanoamericano, sí, una sola forma de aprender el lenguaje. Sí. Y, pero no le decimos cuál profundo es. Sí, pues no, y los niños comprenden mucho, ¿eh? Sí, además la neurodiversidad, ajá, existe. Vamos a ir nuevamente a la música, seguir conversando con aquí con mi amiga Nora, que estamos muy encantados de que esté con nosotros, gracias, porque de verdad es una conversación muy, muy sabrosa, interesante y sabrosa hablar de las palabras. Sí. Y para eso vamos nuevamente con este artista favorito mío, que se llama Jorge González, chileno, okay, el ex líder de Los Prisioneros, y hizo una canción, un hip hop, junto al músico de la banda Tiro de Gracia, llamado Saturno, ajá, y hizo una canción llamada Trata de Escribir. Ah, ok. Trata de escribir la historia que está dentro de ti. Todos dicen que la sociedad apesta, pero nadie hace nada. ¿Dónde están los músicos como Violeta Parra, Víctor Jara? Que si tenían contenido, su lucha, mi creencia, mi ejemplo, mi templo. Somos humanos, todos tenemos defectos y virtudes. La música nos une, quita esa venda de los ojos que no te deja ver ni tomar tu rumbo. González y Saturno, no hay nadie que nos pare. Ni los consorcios radiales van a callar nuestro homenaje. Ni los premios que entregan los pares vale más que nuestras notas musicales. Apaga la tele y la radio, escucha el sonido nuevo que te traigo. Siembra y cultiva la cizaña. Se autoproclama principal alimaña. Con el rating alto fluye la champaña. Saca con la garra la castaña. Cachaña y maña, burda artimaña. El ojito pegadito y con la gaña. Vamos todos con el cuello a la guadaña. Señorita ermitaña, vos se no me engaña. Ningunea con tanta buena clase y lo hace con saña. Que le extraña, los milicos heredaron el país a su calaña. Compadrazgo y pelambre que tranquilo te baña. Dominando el hospicio entre montaña y montaña. De papeles y regalos una rima que maraña. Y ayuditas del pascuero pa' no pegar pestaña. Empresa golosa, indiferente y tacaña. Luchando, avanzando, dejando nuestro legado como rillas, rompiendo los esquemas. Mi fuego que te quema, la verdad no se calla, se te seca el alma. Enemigo, mi amigo, diferente camino. El talento no se compra, son mil y los caídos. Tu mala sangre se chingue con mis palabras, no estamos solos, brillamos más que el oro. Queridas y queridos oyentes, les saluda Osvaldo Gianelli, escritor, ahora desde la ciudad del Río de los Sauces, Huichapan, Hidalgo, comentando las notas más recientes de Revista Tierra Culta MX, Arte y Cultura desde México. Atacama, Chile y Colombia, principales invitados al Festival Flores y Colores de México. El Festival Flores y Colores de México es único en todo el territorio mexicano y convocará a diversos expositores y vendedores de plantas y flores. Este año tendrá como invitado al país de Chile, especialmente a la región de Atacama. Puedes revisar más de esta nota en la sección principal de nuestra página www.revistatierraculta.mx. Conoce los inventos que enorgullecen a México. Sin duda, México es un país lleno de talento, gente que ha dejado huella en todo el mundo por su gran habilidad y sus destacadas contribuciones al desarrollo del mundo, dejando en alto el nombre de México a lo largo de la historia de la humanidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, @tierraculta.mx, Twitter, @cultaMéxico, y en Facebook, Revista Tierra Culta México. Continúa con Víctor Munita Fritis en la transmisión de En Voz Alta, de Revista Tierra Culta México. Y estamos acá, después del conteo que hace aquí mi amigo Carlos Rodríguez, me dice... Conteo queda apasionado. Apasionado, me dice 1, 2, 3, 4, parece baterista de banda. De rock, de punk. Y aquí no estábamos escuchando recién las noticias de Revista Tierraculta.mx, en donde hablábamos del Festival Flores y Colores de México, que es único en el territorio mexicano y convocará a diversos expositores y vendedores de plantas y flores, tanto de los estados de México, 9 estados de México convocados. Además, van a estar personas que conocen del tema de las plantas desde Colombia y especialmente desde la región de Atacama, Chile, mi región, donde hicimos el contacto, este puente, generar suelo donde no lo hay. Esto es lo que de alguna forma tenemos que realizar, tenemos que hacer entre países, dejarnos de hablar de fronteras, de límites, que eso solamente son cosas mentales. Y estábamos también escuchando... Disculpa, Octavio Paz decía que las fronteras eran las cicatrices del mundo. Mira, qué potente mensaje dice, lo voy a acuñar. Cicatrices. Con todas las distancias que tengo con la mirada de ver de la vida de Octavio Paz, pero con todo lo que admiro su obra. Mucha gente no lo quiere. Yo admiro mucho su obra. Él también decía que cuando uno logra superar algo... Le salen alas a las espaldas de los esclavos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Contarte, Nora, que este evento que realiza el orquidiólogo de oficio, Guillermo Rodríguez García, se llevará a cabo entre el 15 y el 18 del presente año, y es un lindo momento para poder juntar las culturas de Chile y México. Estamos escuchando la canción de Jorge González y Saturno también recién. Entre medio quiero mandarle saludos a Oswaldo Gianelli desde Huichapan, Hidalgo, que nos manda todas las semanas las noticias. Este gran amigo, escritor y editor. La canción trata de escribir la historia que está dentro de ti. Todos tenemos una historia. Sí, cómo no. Sí. Oscar Wilde decía, para escribir solo necesitas tener algo que decir y decirlo. Y en ese aspecto, ¿qué nos puedes decir cómo llevar a la cosa más coloquial, más común, más cercana, más práctica, sobre el lenguaje, la lengua y el habla? Sí. Que los que nos escuchan en vivo nos digan, mira, se me quedó muy claro grabado qué lo que es. Sí. Así como ejemplos. Bueno, la parte de la lingüística que estudia lo práctico es la pragmática. Ok. ¿Verdad? Entonces ahí ya vemos muchas cosas, por ejemplo, la normatividad ¿cómo es correcto decirlo? Eso va a cambiar, ¿sí? A la gente cuesta mucho trabajo comprender que el lenguaje es un ente vivo que nace. Que una lengua es un ente vivo que nace, ¿sí? Crece, se reproduce y muere. Okay. Entonces, eso es una anécdota muy, muy fuerte. Cuando estudiaba en la UNAM, tomaba clases con Yolanda Lastra, que era esposa de Jorge Suárez. México, para quienes no lo saben, es una autoridad en estudios de lenguaje. Documentar una lengua por todas las lenguas indígenas. La última, eran 360 y tantas lenguas en México. Y son lenguas, no dialectos. Okay. Son lenguas, ¿no? Entonces resulta que La mujer esta ya era muy anciana, y se estaba quejando de que había una lengua específica en Michoacán que ya solo hablaban dos personas, que eran muy mayores, que no se los habían enseñado a los niños, pero que para colmo, ellos dos estaban peleados entre ellos. Entonces no se hablaban. Entonces la lengua no se hablaba. Y se dolía grandemente Yolanda Lastra de eso. Entonces, como me habían enseñado que la lengua es un ente vivo que nace, crece, se reproduce y muere, pues a mí se me ocurrió decir, entre todos los estudiantes ahí que venían de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, okay, entre antropólogos, lingüistas, le dije, oiga, doctora, y bueno, si el lenguaje, pues ya, esa lengua ya va a morir, pues ¿qué le parece si la documentamos? Es decir, le hacemos sus gramáticas, sus diccionarios, ¿verdad? Y lo digital que se pueda, audios, videos, y la dejamos bien morir. ¡No! ¡No sabes! Se me echó encima toda la clase, ¿no? Que yo era una ignorante, que una lengua era una visión de mundo, ajá, una forma de hablar, era una forma de ver el mundo. Una cosmovisión. Sí, también. Una cosmovisión. Y claro, yo estoy de acuerdo con eso. Ajá. Pero entonces, ¿para qué me dicen que las lenguas tienen que morir? Claro, porque muchos hablan, dice, justamente es un ente vivo. El haber un ente vivo tiene que haber un nacimiento, un proceso y una muerte. ¿Sí? Pero también existen los que hacen la vitalidad de la lengua. Mm. La tratan de mantener viva. Sí. ¿Y cómo se mantiene viva una lengua? Pues hablándola. Hablándola. Usándola. ¿Y si quedan dos personas? Pues no, ya no se puede. De hecho, yo escribí un cuento después de, para resarcirme del dolor, porque la verdad es que me tundieron muy duro. Y yo escribí un cuento donde los dos entraban en una terapia pagada por el DIF, para que se reconciliaran sus diferencias y entonces enseñaban a los nietos y salvaban a la lengua. O sea, todo puede pasar con una lengua. De hecho, el cambio es vital para una lengua. O sea, que hablemos mal, entre comillas, es importante, porque eso hace los cambios. Porque ya no hablamos el español de que llegó en 1500, ni hablamos el castellano. Ni tampoco. Escribimos. Ni escribimos así. Ni escribimos. Entonces, cuando las personas dicen qué mal habla esta persona, o qué mal está escribiendo esto, o que alguien inventa palabras. ¿Ah? Por ejemplo, Nicanor Parra decía, el poeta no cumple su función si no crea su propio diccionario. Sí, claro. Sí, sí. Sí, pero eso ya es una cuestión muy... muy de mucha estética, ¿no? O sea, es muy estética. Y es pragmática, por supuesto que es pragmática. Pero obviamente lo que cuesta mucho trabajo entender, Víctor, es que nadie habla mal. O sea, nadie habla mal. Podemos estigmatizar a la gente por decir corristes, venistes, dijistes. Los lingüistas saben que esa es una... Es un recurso que es como estandarización de los tiempos verbales. Y es un error lógico, Víctor. O sea, las herejías de hoy son la ciencia del mañana. Okay. Eso es claro. Lo que pasa es que la Academia Mexicana de la Lengua y la Real Academia Española, pues tienen su trabajo, ¿no? Que es el eslogan, como te lo comenté, de la RAE es: limpia, pule y da esplendor a la lengua. Pero la RAE de alguna forma hoy día está muy mal... muy desacreditada, ¿no? Desacreditada. Además, como se compone también, tiene una muy poca composición de mujeres dentro de su estructura. No sé, ¿qué puede decir la RAE con respecto a esto? Sí. Sin embargo, no sirve tener una línea por la cual caminar y de la cual divergir. Okay. O sea, salirnos de esa línea, ¿no? Y por ejemplo, alguien que he visto como nadie crear palabras es a Sergio Funk. Sí. O sea, no solo no solo hace blends, no solo mezcla palabras, no, además les cambia la ortografía, ¿no? Y entonces barrio se vuelve barro, ¿no? Con claro. V. Y entonces es una cosa increíble, ¿no? Pero esa es la evolución del lenguaje. Y tenemos miedo de lo nuevo. Tenemos miedo de ser estigmatizados por no hablar correctamente, por creer que hay una élite en cuanto a la forma de hablar. O sea, quienes nos escuchan, de alguna forma, cuando inventan una palabra... De hecho, hay un futbolista en Chile que se llama Gary Medel. Ajá. Le llaman el Pitbull, así, porque lo aguerrido que es. Okay. Y Gary Medel dijo varias palabras nuevas en una entrevista. Ajá. Y esas palabras se adaptaron hoy día a la forma de hablar de Chile. Sí. Usó palabras, no me recuerdo específicamente las palabras que usó, pero fueron adaptadas por el pueblo chileno y hoy día. Y las tomaron. Y hoy día la RAE chilena sí. ya las incluye dentro sí. de la forma de hablar. Y estoy segura que el primer estrato social que adoptó esas palabras fue el estrato bajo. Porque los cambios vienen en ese sentido de abajo hacia arriba, Víctor. O sea, es el gran cúmulo de personas más, digamos, que se divierten con la lengua. O sea, se divierten. Es la gente que crea las palabras, que las expresiones. Tú míralo, por ejemplo, eso de arre, eso de para decir vamos, y un montón de expresiones que se difunden por TikTok, por el Facebook. O sea, primero son de la clase baja y después se vuelven norma. Y después van a desaparecer igual y van a surgir otras. Que de alguna forma el español que ocupamos, que usamos, ¿viste? Yo dije una palabra, ocupar y usar. Que el español que usamos hoy en nuestra actualidad tiene que ver con el español que se usaba en los bajos fondos de lo que llegó a América. Seguramente, lo que pasa es que la evolución de la lengua ya es un fenómeno por sí mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el protoespañol, que dio origen a todas las lenguas romances, ¿no? Y cómo se va, cómo va evolucionando, cómo va cambiando, hasta venir a ser lo que es ahora. Uh-huh. Es imposible que no haya préstamos entre lenguas. Los anglicismos, los galicismos, tan mal vistos, ¿no? Uh-huh. No mezcles palabras en inglés cuando estás hablando en español. Oye, somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a meter palabras en inglés? Es imposible. Es imposible. Sí. Siendo siendo el español una lengua, un idioma que es mucho mayoritario que el mismo inglés. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el inglés, ya cognitivamente, el inglés es más fácil de hablar que el español. El español es una lengua exótica. Okay. O sea, como el finlandés, como lo que hablábamos el otro día. O sea, ¿Qué tiene de especial el español? El español tiene una recursividad especial. O sea, tiene, por ejemplo, lo que comentábamos. Si cognitivamente, a nivel, digamos, de la concepción de la realidad, una lengua tiene, o sea, todas las lenguas del mundo suman entre todas, no sé, 5 mecanismos para expresar posesión, ¿no? Un pronombre, una palabra específica, un verbo, o sea, lo que sea. Si hay 5 mecanismos en todas las lenguas del mundo para expresar la posesión, el español las tiene todas, las usa todas. Y el inglés no. O sea, el inglés es más fácil de hablar que el español. Aunque, claro, ya sé que la pronunciación, eso es diferente. Pero en cuestión cognitivo, gramatical, el español es difícil. En varios lugares que he estado, siempre se ha... Así que pónganse contentos de hablar español. Yo creo que es sumamente importante. Somos muy inteligentes. Dicen, hablar español, y dicen, yo hablo mejor español que la gente de tu país. Ah, me ha pasado acá, me ha pasado en Perú, me ha pasado en Bolivia. Es una vergüenza. Y me ha pasado en distintos lugares que, como dicen, en Bolivia se habla mejor el español que en ningún lugar de acá, de América. ¿Qué crees tú con respecto a eso? Porque yo siento que para decir esto es mejor que, tiene que haber una referencia de algo. Es que, claro, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Siempre va a haber una tendencia a la superioridad, siempre, pero ¿quién habla el español correcto? Es más, nadie habla mal, como lo dije hace rato, nadie habla realmente mal, o sea, son formas de expresarse. Por ejemplo, si tú caminas, supongamos que estamos en Portugal, uh-huh. y tú empiezas a escuchar cómo hablan portugués, luego brincas con los gallegos, y luego de repente ya estás en el área castellana. Luego brincaste y escuchas el catalán, que aunque les duela, se parece mucho uh-huh. al castellano okay. y al francés. Y entonces te brincas a la Riviera y ya empiezas a oír, ¿no? Uh-huh. un catalán muy afrancesado, y luego sigues más adelante. O sea, tú dejas de comprender el lenguaje cuando te alejas de la tierra donde se habla. Pero no es que las otras personas hablen mal. Ese es un concepto latino de llamar bárbaros a todo el que no fuera romano. Claro. O sea, ¿eso qué? No, yo estoy totalmente en desacuerdo, porque para ver florecer una lengua, para ver florecer los mecanismos del lenguaje, la normatividad tiene que caducar. ¿Cómo es el y la discriminación social por hablar de cierta forma? Claro, eso es muy importante, la discriminación social que se genera a través de que tú hablas mejor que yo, o tú hablas peor que yo, o me río de la forma en que tú lo haces. Mira, dijo en Chile, por ejemplo, la palabra falda, ¿ah? Hay gente que dice farda. En vez de toalla, dicen tobaya. Tobaya. Pero hoy estas palabras han sido incluidas incluso por la RAE, claro. Porque ya ni siquiera, no se pueden sacar de nuestra forma de hablar. Claro, ¿ah? Y van a salir, pero cuando tengan que salir, por la evolución normal de esa lengua. ¿Qué cosas acá te parecen ya que están evolucionando en cuanto al lenguaje en México? Pues yo sí creo que va, que el movimiento feminista va a causar mella en el lenguaje. Ajá. Aunque Concepción Company y todas esas maestras del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y todos sus colegas se quejen y manoteen, y los de España, y de todos modos va a pasar algo. Porque no se puede frenar el cambio. El decir el todos, el todes. El todes. El todas, el todes y todos. Sí. Ajá. O sea, es como el lenguaje es recursivo, tiene que ahorrar. Okay. O sea, el lenguaje tiene que usar la menor cantidad de elementos para expresar la mayor cantidad de ideas. Entonces, la sinécdoque de decir el hombre, que incluye a la mujer, ajá, o sea, por cuestiones ideológicas se va a dejar de usar. Podríamos usar mejor la palabra el ser humano. El ser humano podría ser, o el ser humano. El ser humano, pero o le da también una connotación mucho más emocional a la persona. Emocional e incluyente, ¿no? Claro. Y más generalizado, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que caiga quien caiga, porque los normativistas se van muriendo, Víctor, se van muriendo, así de simple. Son seres humanos que terminan su periodo de vida, entonces su legado también se va borrando. Había una vez una profesora de la universidad donde yo trabajaba, ella ocupaba, tengo rollo con esa palabra, que me corrigen todo el tiempo con la forma de hablar, y decía estudiantes y estudiantas. Estudiantes, a mí me llamaba mucho la atención, porque si ella decía alumnos y alumnas, yo sentía que aportaba mucho más al lenguaje que decir estudiantes. Claro. Bueno, Nora, yo te quiero agradecer, ya estamos cerrando el programa, de verdad que muchas me gracias. Siento de verdad muy muy honrado de poder conversar contigo, muchas de gracias, hablar del lenguaje. Ojalá se dé otra oportunidad para seguir conversando y que la gente pueda seguirnos escuchando en revistatierraculta.mx, que mañana está el podcast para que se escuche, que lo gocen en toda Latinoamérica. Como parte de este placer, me gustaría despedirme mencionando algunos títulos de libros de divulgación sobre la lengua, que no son para expertos. Sí, obviamente aquí no hablamos a un nivel de expertos, porque por lo que dijimos anteriormente, ningún concepto, por más elevado y más sublime que sea, que no se pueda aterrizar en nuestra vida diaria, pues no tiene un objetivo, ¿no? O sea, para mí no tiene sentido. Entonces, la divulgación es buena, ¿no? Para, ¿cuáles son los títulos de los libros? Para Historia y Gramática Histórica del Español, es Lo que el Español Esconde. Lo que el Español Esconde. Esa está muy buena. Otro es Una Lengua Muy, Muy Larga, ¿no? Para ver de etimologías, bueno, pues tenemos, por ejemplo, de La Ocasión, La Pintan Calva. Es un buen título. Ya está El Listo, Que Todo Lo Sabe también. En Lingüística General tenemos Anatomía de la Lengua. En Morfología y Sintaxis, tenemos morfología para morfófobos. Y así va una serie de... Bueno, vamos a poner todos esos títulos del libro. Te voy a pedir que me los envíes ahí a los títulos para ponerlos en nuestra página, en nuestro podcast, y que la gente los pueda encontrar en la red. Te damos las gracias Nora, de verdad que gusto poder tenerte con nosotros. Y bueno, nos despedimos ya de En Voz Alta, de revista tierraculta.mx, y será hasta la próxima. Gracias, bye. Esto fue En Voz Alta, Tierra Culta, México. Pronto, un nuevo capítulo con más actualidad cultural de Hispanoamérica. Tierra Culta, México.